siempre ha existido una prensa conservadora, una prensa fifí. Yo no inventé lo de fifí. Entonces, ¿qué son al final los fifís? Pues son fantoches, conservadores, sábelo todos, hipócritas, doble cara. Respeto. ¿Por qué no te callas? Ahorita lo arreglamos. Hoy. Ahora sí me saliste más cabrón que bonito. Ni madres. Aquí es la ley de Herodes. O te chingas o te jodes. Convencido de que el multilateral. Viejo pendejo, más te vale que le pidas perdón a mi hijo si no te las vas a ver conmigo, cabrón. Perdóname, mijo. Siapa. Tenga una buena, cálida y acogida recibida, una acogida y sea bien recibido aquí en la región de los Tuxtlas. No, no fue albur, no sean así. No es este pinche mundo ni la voluntad de Dios. La bola de hijos de la chingada que lo manejan. Muy cabrón ese del licenciado Escurain. Y caigas por su culpa que nomás no podemos salir del hoyo. Afortunadamente tiene México. Muchas gracias. Ya sé que no aplaudo. Hola, ¿cómo están? Buenos, como siempre, buenos días, buenas noches, cuando sea que nos escuchen. Bienvenidos a otro reporte, ya no es Soda Histeria, ahora es el reporte super especial del virus chino. Virus chino 24 horas, 7 días de la semana. No, bueno, mentira, hoy tenemos un reporte especial de la situación que está con el virus en España. Que la verdad, la actuación del gobierno español ha dejado muchísimo que desear. Muchísima gente ha muerto por culpa del gobierno. Y bueno, con nosotros está Dino Coppola para contarnos de la situación. ¿Cómo estás? Pues aquí en cuarentena, como prácticamente todo Occidente. Creo que no me acuerdo, la mitad del planeta está en cuarentena, una cosa así, un cuarto del planeta, dos billones de personas, una cosa así, un tercio. Podría ser. Sí, pero bueno, nada, vamos a darle de lleno. Ya sabemos, o sea, nosotros sabíamos más o menos lo que estaba sucediendo al principio de lo de España, que el gobierno escondió el hecho de que el virus estaba presente, igualito permitieron el 8 para permitir el 8 de marzo la marcha por el Día de la Mujer. Pero más allá de eso, o sea, más allá de que crearon ese foco de infección y demás, y de que no cancelaron ningún evento ese domingo, obviamente no todo lo que ha estado pasando en España es consecuencia consecuencia de eso. Ha habido además, sobre ese problema, ha habido una malísima gestión por parte del gobierno, vamos a decirlo, chavista de la Republiqueta Española. ¿Por qué no nos cuentas desde el 8 de marzo cómo lo han manejado? Pues el gobierno español lo ha manejado rematadamente mal. En primer lugar, porque se descubrió que el primer muerto por el coronavirus, por la pandemia china en España, fue en Valencia y fue en enero. Se descubrió al hacer autopsia pues que había muerto por una neumonía y digamos que... pero apareció mucho después. Entonces ya en el mes de febrero, cuando todo el mundo empieza a alarmarse, le llama a la OMS, se le llaman todos los organismos mundiales. Aquí no se hace ni caso, porque aquí estaban con el 8 de marzo, con el feminismo, con tonterías, porque al final tampoco es que sean unos cambios estructurales del país muy grandes. Son brindis al sol, que les gusta mucho a los de Podemos. Y justo, claro, el 8 de marzo se hizo el acto feminista por antonomasia y ya pues, se hicieron muchas cosas más y empezó a propagarse el virus. ¿Qué pasó? Que ya el día 13 tuvo que salir aquí en su programa este que tenemos en España, que es A lo Presidente, que igual te suena, que era prácticamente todos los domingos lo tenemos aquí al caudillo, y dice que nos hacían una cuarentena total. Pero a ver, ¿el caudillo es Sánchez o Iglesias? No, el caudillo es Sánchez. A lo Presidente, por supuesto. Sí, sí, sale ahí mintiendo más que habla, lo que pasa que no tiene el gancho que tenía, por ejemplo, Hugo. Joder, Hugo por lo menos tenía carisma, pero hombre es para... Porque Hugo tenía personalidad y tenía sus... O sea, tenía su enamoramiento con los cubanos y demás, pero él tenía su propio proyecto, sus propias ideas. Sánchez es un maniquí, Sánchez es un muñeco vacío, es un títere. Está ahí para verse bien, él se ve y actúa como... En las escuelas de administración de negocios, las escuelas de finanzas de negocios te dicen cómo debería verse un estadista. Es un muñeco nada más. Y ya nos dijo de meternos todos en casa. Yo estuve trabajando una semana más hasta que la empresa ya no pudo servir el producto, pues porque estaba todo cerrado. Y ya yo desde el día 20 estoy en lo que se denomina un ERTE. En ERTE es expediente de regulación temporal de empleo. ¿Qué es? Básicamente te están dando de baja del empleo, pero no te están despidiendo. La idea es que los seguros sociales, que en España son altísimos, y es un cargo a la empresa, tú no puedas, la empresa no tenga por qué cobrarlo, salvo que sea una multinacional, que parece que pagan el 25. Y ha habido como unos 300.000 ERTEs. ¿Vale? Estamos hablando de que estamos hablando de que aproximadamente deben ser como 3 millones de personas que tenían que cobrar la prestación por desempleo, que de media me parece que sea en torno a unos 1.000 euros, aunque tú ganes 1.500 o 2.000 vas a cobrar 1.000, los tenían que cobrar el día 10. Yo tenía que cobrar una parte el día 10. Pues bien, ha sido tanta la demanda y tanta la inoperancia que ya nos han dicho que este mes nadie va a cobrar el paro. Se cobra en mayo. Y este mes va a tocar inventar. A eso le tienes que sumar los 2 millones que se han ido directamente al paro. Y los 3 millones que tenemos de autónomos, que es una cosa un poco rara, que son como profesionales que van por libre. Autoempleados, pues. Autoempleados que tienen que pagar la cuota de la seguridad social, de autónomos, que la pagan todos los meses. Y entonces, claro, si están en casa encerrados, pues no la pueden pagar. Y muchos se han dado de baja. Por lo tanto, han dado una cifra del paro este mes que son de 300.000 personas que no se lo creen, pero yo creo que entre unos y otros ha parado pues 8 millones de personas. O sea, wow. Y todo, pero más allá de eso, la gestión en la parte de sanidad, ¿cómo ha estado? Pues mal, porque en España es verdad que la sanidad está descentralizada. Es algo que es de las comunidades. Se centralizó por aquello de que es más fácil todo hacerlo centralizado. Tiene muchas narices que lo digan. Lo que pasa es que ha sido un desastre. No hay mascarillas. Han tenido que comprar mascarillas. Algunas mascarillas se las han quedado en Francia. En Marruecos también nos ha quitado cosas. Lo último es que unos respiradores que hemos comprado, que tenían que hacer trasvase desde China a Ankara antes de llegar a España, pues han parado en Ankara y ha dicho Erdogan que se los quedaba. Y hemos perdido como 3 millones de euros en respiradores que los habían pagado las comunidades autónomas. El principal problema que tenemos déjame interrumpirte un momento ahí. ¿Y qué ha hecho el gobierno como retaliación ante eso? ¿Qué ha hecho ante que Francia se... ¿Qué fue lo que hizo Francia específicamente? Francia se quedó con mascarillas. ¿Y qué excusa dieron? ¿Cómo es eso de que se quedaron con mascarillas? Que como estamos en tiempos de guerra, que ellos lo necesitan y si no te gusta, te jodes. Bueno, el que puede, puede. ¿Y Marruecos qué hizo? Marruecos parece que algo también por el estilo. Lo que pasa es que no son respiradores, que lo de los respiradores es ya más grande, más grave. ¿Y qué ha hecho el gobierno para en retaliación? Pues algo habrá tenido que hacer. Nada. Nada. O sea, la feminocracia total. Es así como me pegaron y ya no puedo hacer nada. Aquí lo llamamos charocracia. Pero la charocracia, sí, claro, es. La charocracia. Ay, Turquía me dijo que no, así que ni siquiera le voy a expulsar al embajador. Para los que sepáis algo de memes anglos, Charo es la Karen estadounidense. La Karen, es lo mismo, claro. Pero... Karen Stacy. Sí, aquí Charo. Y eso sí, o sea, simplemente, bueno, y eso, la debilidad es terrible, entonces, ¿qué pusilanimidad del gobierno? Sí, pero recuérdate que ya te lo conté, o sea, el gobierno ya es débil de por sí, estamos hablando de un gobierno que es de coalición en minoría, y que es un gobierno de gestos, y ellos mismos lo decían, eran de gestos. Y son un comunista, que es Pablo Iglesias, y otro que es un directamente un foro paulista, como es el PSOE. Pero vamos, esto ya te lo conté. Claro, eso ya lo habíamos hablado. Nada, son gobiernos, son gente acostumbrada a sus problemas de mentira del primer mundo. Cuando les pega la realidad, son completamente incapaces de reaccionar. No te lo puedes imaginar. Mira, tenemos una ministra de Trabajo que es de la parte de Podemos, de los comunistas. Que yo es una cosa que siempre he dicho que... Yo si fuera Podemos no aceptaría eso. Y le preguntaron a ella, a la ministra de Trabajo, que es la hija de un gran sindicalista, o sea que es ella no ha trabajado en la vida y su padre tampoco, y va de obrera por la vida, que le pusiera un ejemplo de ERTE, ¿no? Y el ejemplo que puso, y esto no es coña, esto no es ninguna cosa, es el de una boutique de lujo. ¿Cómo es eso? No entiendo. A ver, le pidieron que explicara el proceso de los ERTE, ¿no? Probablemente la reunión más importante que tenía la ministra de Trabajo, donde se decidía su futuro y su imagen, que pusiera un ejemplo de una empresa que podía hacer un ERTE, un expediente de regulación temporal de empleo, lo que me han hecho a mí, lo de que se van todos a la calle, cobran la parte que han de la empresa, la parte hasta donde han trabajado, y lo que queda del mes lo cobra el Estado. El no paga seguridad social es la empresa, y digamos que la empresa se evita de gastos fijos, con la idea de que cuando vuelvas a la actividad no lleves un arrastre de impuestos y de cotizaciones que te pueda hacer quebrar, que claro, es lo que pasó en la crisis de 2008. Como una suspensión temporal, que tiene sentido. No estás votado, pero estás como suspendido hasta nuevo aviso. Sí, eso se hace, pero, por ejemplo, yo he tenido que hacer la declaración de la renta ahora, y las empresas tienen que declarar el IVA, o sea que es que les están cobrando algunos impuestos cuando no deberían, ¿no? Pero bueno, tienen que poner un ejemplo, se lo pide la prensa, y no se le ocurre otra cosa al de una boutique de lujo. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque se le nota, aparte de que es una vaga que no ha trabajado en su maldita vida, que es una niña rica, que va de comunista. Y toda España lo ha visto. Pero como ya te he explicado muchas veces, aquí es de los míos contra los de los demás. Y da igual que la otra sea una niña rica, porque es de los míos. Es muy triste esto, Lo que hablamos la otra vez. ¿Pero tú crees que este golpe de realidad afecte la mente del español? ¿O tú crees que después de todo esto, todo va a seguir igual que antes? A ver, va a afectar. Va a afectar, tal y como lo conocemos, se acaba. O sea, se acaba el Podemos-PSOE. Esto está muerto ya. Pero ¿qué quieres decir que está muerto? ¿Cómo sabes? O sea, ¿cómo tú ves a la gente del gobierno desgastado? ¿Tú ves a Sánchez que se da cuenta que no está para la situación y que Iglesias tampoco? Que sea, no son gobernantes. ¿Se han dado cuenta de eso o los ves igualitos o dispuestos a guindarse del poder hasta que muera el último español? A ver, ellos están atornillados al poder. Lo que pasa es que uno, no tienen dinero, van a tener que pedir un rescate. Y en España, para poder estar en el poder, tú tienes que conseguir unos presupuestos. Y los partidos de los que depende la coalición, que son Esquerra Republicana y el PNV, no quieren saber nada de esta gente porque se han cargado al país. Entonces, por un mero punto de vista egoísta, nada de por salvar la patria ni nada. Entonces, el gobierno ya está buscando que cuando acabe la cuarentena, hacer un gobierno de concentración nacional de todos los partidos. Esa es la idea que lleva, lo acaba de decir hoy. Esperamos que la coalición está durado 2 meses, porque todo el programa que llevaba no lo pueden cumplir. O sea, ahora lo que toca hacer, todo lo contrario. Entonces, pero ¿cómo, o sea, pero cómo ves la cosa? Pues, o sea, ¿en verdad ves que esto va a destruir a PSOE y a Podemos? ¿O simplemente dentro de 3 meses, tres meses después de que se arregle la situación, a todo el mundo se le va a olvidar? Porque al parecer, o sea, los medios los están cubriendo como siempre, ¿no? No muestran ni un muerto, no muestran nada, o sea, cero. Los medios están cobrando del Estado una ayuda de unos 15 millones de euros que han pedido porque si no también tenían que hacer expedientes de regulación de empleo. Y están todos comprados por el poder. Pero el problema está en que vas a tener una crisis, vas a tener, porque España ya venía tocada de antes, a pesar de que ahora que vendan de que no, la crisis es por el coronavirus, mentira, veníamos en una dinámica muy mala, había mucha empresa tocada y hay mucha empresa que ha cerrado en marzo y ya no va a volver a abrir. Y va a presentar regulación de empleo, esto va a afectar a las cuentas de los bancos y va a venir una crisis. Pero bueno, pues va a venir una crisis en todos lados. Entonces un gobierno así no puede. Claro. Eso es lo que yo me temo, ¿no? Que el problema es, como a todo el mundo le va a ir mal, siempre está la excusa, el consuelo de los tontos de como que, bueno, a todo el mundo le fue mal. Es como... Era el problema de este... Yo lo en Twitter de esto de que nuestros líderes no son líderes en verdad, sino son como managers, son gerentes, ¿no? Toda su formación es de gerente. Y al final se sienten como gerentes, como empleados, y el un gerente es un cobarde. O sea, al final el incentivo, el interés de un gerente es minimizar su culpa en caso de que algo salga mal, ¿no? No es, en verdad, arreglar las cosas, no es prevenir y cuidar a sus empleados. Es simplemente minimizar la culpa que se le pueda achacar en caso de que algo salga mal. Y esta gente es así, o sea, no toman ninguna medida porque supuestamente, o sea, no toman ninguna precaución en eso porque supuestamente, si ellos toman una medida de precaución que obviamente incurría un costo, suponte que los hubieran mandado todos a cuarentena en febrero, ¿no? Y al final no pasaba nada, pues, o la cuarentena evitó que haya un problema, y no nos damos cuenta porque el problema no vino, pues al final ellos, quedan un poco en ridículo, ¿no? En cambio, si dejan que las cosas pasen y hacen lo mismo que hace todo el mundo, pues si las cosas salen mal, pues no es culpa de ellos, ¿no? Porque todo salió mal, a todo el mundo le salió mal también, no puedes esperar, no puedes hacerles una petición especial de que ellos sean los únicos que les fue bien. Entonces, yo tengo miedo de eso, de que al final esa sea la racionalización o la interpretación que haga todo el mundo, que es como, sí, en verdad el gobierno no pudo hacer más, los agarró mal a todos. A ver, en el caso español en concreto no, porque aquí hay una cosa que solemos llamar en disidencia el solo gripismo, lo de solo es una gripe. Y estuvieron dando mucho la matraca con esto, estuvieron diciendo que eso es una gripe, que somos unos exagerados, que nada, que esto, una aspirina y para casa. Y ya llevamos como 11.500 muertos, 124.000 contagiados, pero eso es los datos oficiales. Los datos de verdad deben ser un 40% más de muertos y probablemente 7 veces más de contagiados. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues dime qué crees que va a pasar. Pues lo que creo que va a pasar es que acabará la cuarentena a finales de este mes. Irán abriendo todo poco a poco, muy poquito a poco. La gente va a estar muy cabreada. La gente va a estar muy tocada porque llevamos mucho tiempo encerrados y más que nos queda. El sector turístico español, que es como el 18% del PIB, está totalmente arrasado. O sea, arrasado, no va a quedar nada. Todo el mundo al paro, van a quebrar. 20% de la economía de España borrada. Sí, sí. A ver, en España el 20% de la economía es el turismo, la industria creo que es el 14% y el Estado es el 18%. Mira, para que veas el problema que tenemos aquí en España, el otro día lo dijeron, solo en nóminas, nos hemos gastado los españoles todo lo que recaudamos por IRPF, que tenemos uno de los IRPFs más altos de toda Europa, y 2/3 del IVA. El IVA en España, el normal es del 21%. ¿Qué es la nómina? O sea, los empleados públicos. Sí, sí, todos los que están a sueldo del Estado me parece que son unos 145.000 millones. Y el gasto total del Estado debe ser 450.000. O sea, tú de 450, 150 se te van en nómina. En los chiringuitos. No en pensiones, en nóminas. En nóminas, no. O sea, gente, en los burócratas del Estado, en la burocracia. Sí, o sea, el problema es bestial, pero. Porque aquí han intentado corregir los datos del paro, pues a través del Estado, que el Estado contrate, tienes un montón de gente clientelizada y claro, resulta que esto hay que pagarlo, ¿eh? O sea, en otro planeta viven la izquierda en tu país, en otro planeta. Pero vamos a ver, si se plantaron con los eurobonos es que la deuda se mutualiza en Europa. O sea, en vez de haber 28 países con 28 dedos, cada uno el suyo, hacemos una. Entonces, ¿qué pasa? Que los malpagadores del sur, que somos España, Italia, Grecia, lo quieren. Y también un poco Francia. Entonces, ¿qué pasa? Que los países ahorradores del norte, Alemania, Holanda, le dicen que vamos, que ni de coña, que ¿dónde vas tú? Y la gente aquí está cabreada con el norte porque no son... solidarios. No son altruistas claro. con nosotros. O sea, claro. que tienen mucha pasta, que nos den un poco. Digo, pero vosotros, pero ¿a dónde vais? Así están. Claro, pero se supone que la Unión Europea era para eso, para en estos casos la cooperación y tal. El himno de la Unión Europea no era la canción esta de... ¿cómo es? Schöne Freude, Guitar Funkin. Qué súper idealista esa canción, de todos juntos. A ver, el imperio alemán, el imperio franco-alemán, más alemán que franco... Pues la idea no es esa, ¿eh? La idea es que Alemania arriba y el resto abajo, pero vamos, es que no te pongo el ejemplo de Portugal porque Portugal está haciendo bien las cosas, y siendo un país católico, como Irlanda, que también está haciendo bien las cosas. Sí, no se escucha nada de Irlanda. Yo no he escuchado ninguna crisis de Irlanda. Porque están haciendo bien las cosas, entre otras cosas porque se vendieron al tío Sam con los irlandeses americanos que llegaron ahí a invertir y nadie dice nada. Pero caramba, o sea, ¿tú crees que la Unión, qué crees que pase con la Unión Europea ahora? Entonces, ¿tú crees que la gente quede tan desilusionada de lo que haya pasado que se quiebre? ¿O crees que mi miedo siempre es que la gente le dé igual todo, como se dice aquí en Perú, le chupe un huevo y que todo siga igual? Hombre, todo va a ser igual, ¿no? Porque, por ejemplo, la última que te puedo comentar, que lo ha dicho hoy cuando estamos grabando, y esto no es broma, ¿eh? Que Sánchez se junta con Orbán, el de Hungría, para que no lleguen inmigrantes africanos a las costas de Europa. Okay. Eso es un cambio acojonante. O sea, esto es, o nos estamos viendo engañar, o se ha dado un golpe en la cabeza, o es un tipo que se amolda a una veleta a lo que el aire te dé. Pero vamos, van a cambiar muchas cosas. El descontento es enorme, sobre todo con los países del sur, pero claro, también es verdad que los países del sur estamos así por nuestra culpa, no por culpa de los países del norte. Claro. Es que es así, o sea, nadie obligó a España a firmar todos esos convenios de desindustrialización y de ser la putita de turismo de Europa. Eso se lo hicieron ustedes solos. Sí, yo solo por el ejemplo de Irlanda, es que míralos. Pero ¿tú crees que Italia se vaya? O sea, ¿tú crees que el proyecto de la Unión Europea fracasó ahorita? ¿Tú crees que en verdad esto lo quiebre? O sea, o de aquí a 6 meses todo va a estar normal otra vez. O sea, dime, ¿qué estás apostando? A ver, aquí están los que intentan hacer una unión política, que es lo de crear un solo Estado, por fin de cuentas, ¿no? Para combatir el nacionalismo creamos un nacionalismo gigantesco, pero bueno. Y luego están los otros, los que creo que esto va a ir tirando más a una especie de unión aduanera, una unión de para poder circular más o menos libertad y de para vendernos mercancía los unos a los otros, o sea, lo que viene siendo el proyecto mercantil. El proyecto político ese va a desaparecer, que además es que la idea original era un proyecto mercantil y cada uno en su casa y todos comerciamos sin barreras y sin nada, una especie de libre tratado de comercio. Pero ya está. No tiene, o sea, que eso tiene algo de bastante sentido. De hecho, es todo lo demás, el formar el imperio franco-alemán, lo que es la extralimitación. Pues los tratan como colonias, básicamente. Son colonias. Sí, claro, porque esto va a peso del país. Entonces, claro, el país con más peso es el país que manda. ¿Y quiénes son los que más mandan? Fíjate tú qué cosas, que son Francia y Alemania. Sí, por eso los ingleses no se metieron. Los ingleses lo vieron venir. Los ingleses siempre decían que para comerciar vale, pero para una unión política que no. Y los viejos, que son los que habían votado sí, dijeron que eso no habían, lo que estaba haciendo ocurriendo en Europa, que eso no lo habían votado en los 70. Y razón tenían. Claro. O sea, te puedes quejar mucho de los anglos, te puedes quejar mucho de los pérfidos, lo que tú quieras, pero ya más razón. Ellos firmaron en los 70 una cosa que no se está cumpliendo. Claro. Por lo tanto, cogen y se van. Claro, que los ingleses son muy, bueno, quitando todas estas cuestiones de la progresía y demás, pero generalmente con su propia política, pues es como, sí, tienen razón, pues. O sea, sí, perfecto. ¿Qué vamos a decir? Pero bueno, mira, yo sinceramente no creo que ustedes salgan de cuarentena en un mes. Ustedes van a estar en cuarentena 2, 3 meses más. Te lo digo, lo estoy diciendo hoy, 4 de abril, ustedes no van a salir a finales de abril. O si salen, va a ser una jugarreta de mierda del gobierno y mucha más gente va a morir porque la situación no se va a calmar de aquí a un mes. Les va a tomar 2 meses mínimo más. O sea que yo calculo 2, 3 meses. Pero es que En esto no se julio. hace, por temas de salvarnos a nosotros, o se hace por temas de salvar, ¿no? Nuestro se hace para salvarle el culo a la sanidad, o sea, para que esto no colapse. ¿Qué pasa? Que ya le están llamando de los de arriba, ya le han llamado a Pedro. ¿Quiénes son los de arriba? Pues la hija del Botín, la dueña de Santander, por ejemplo, o sea, ya la ha llamado a filas, y le ha dicho que esto hay que empezar a moverlo, y es verdad que hay que empezar a moverlo, porque tú no puedes parar el país un mes. A ver, si quieres morir, si quieres que aquí aparezca algo como una revolución francesa, sí, para los 2 meses, pero no lo van a parar, y de hecho, habían hecho una cuarentena, luego habían hecho una mega cuarentena, que es que todo lo que no sea imprescindible no funciona en España, pero hoy ha dicho ya que el día 12 eso desaparece, y ya a partir del día 12 hay gente que ya vuelve a trabajar. Gente que estaba trabajando en obras, gente que estaba trabajando en edificación de pisos y tiendas. O sea que ya el día 12 ya hay gente que vuelve a trabajar. Pero eso, Poquita, pero ya están abriendo. pero se Es que lo va, van a tener que abrir. van a quedar peor entonces, o sea, van a estar bien 2 semanas y luego van a tener que se van a joder por 3 meses más. A ver, no, porque en España la gente está en su casa. O sea, no hay movimiento. O sea, esto es una de las pocas cosas que es más, depende más del pueblo que de la gente. Llevamos como 21 días y en los 21 días no hay contagios, no hay contacto entre gente y no hay nada porque cada uno está en su casa. O sea que por ese lado sí está siendo efectivo. Pero claro, las consecuencias de parar el país, esa no te la va a quitar nadie. Por eso te digo, no van a. No, no, no, esto no se resuelve al final de mes. Esto va para largo. Porque luego vas a ver que la gente va a empezar a volver a salir y se van a volver a contagiar y va a estar el mismo problema. Pero bueno. No han dicho ya, no, han dicho ya que ya tienen un calendario y, por ejemplo, el No, deporte, los teatros y todo la. pero Dino Copa, ¿por qué le vas a estar haciendo tu caso a qué calendario del gobierno si son unos incompetentes todos? Pues mira, yo sincero, yo quiero volver a trabajar. O sea, a Yo mí sé es que tú, que yo yo sé, ya. yo sé que tú quieres volver a trabajar, yo sé que la gente quiere volver a trabajar, pero es que están jodidos, pues se fregaron. No, a ver, es que la cosa está. Es que yo esto ya lo sabía desde el principio. O sea. Yo ya sabía desde el principio que nos estaban engañando porque nos están engañando y también nos van a engañar cuando vamos a ir como han hecho en China. Es que aquí va a pasar en el fondo un poco lo que han hecho en China. El que en China no llevan 50 días, porque no llevan 50 días, es mentira. Llevaban desde 2 días antes del año nuevo chino, que me parece que es el 23 de enero, y para el día 3 de marzo ya estaban funcionando todos. ¿Por qué? Porque tú no puedes parar el país y si se tiene que morir gente, pues mira, se morirá. Y ya no lo sacarán por la televisión. Y si no salen por la televisión, ¿sabes qué pasa? Que la gente no se entera. No se Porque la entera. tasa de mortalidad entre menores de 50 me parece que es el 0,5%. Bueno, ahí está. Ahí está. El sistema, hay que pagar las pensiones a los viejos porque cuando llegues a viejo, el sistema te sacrifique si hay un problema. Sí, es que la cosa está en que tú, en la sanidad, o sea, las pensiones en España ya tienen un déficit. Entonces, si tú pagas el país y tú y los autónomos no pagan, los viejos en mayo, junio ya no cobran la pensión. Claro, es que yo lo dije a mis compañeros y es muy duro esto, ¿no? Pero tienes que elegir entre muerte de algunos o miseria para todos. Y al final van a elegir muerte para algunos. Es que no hay más, es que esto no es. Y esto en todos los países, ¿eh? Porque en China al final han dicho, oye, mira. Subimos para arriba, hemos mentido con los muertos, que no son el número que han dicho, son como 2 millones, porque esto se ha sabido enseguida, y a circular, porque esto de los chinos ya te lo sabes, ¿no? Como han descubierto el número que falta. ¿Cuál número que falta? Mira, los Ah, americanos. ya, lo de los muertos, lo de los celulares, sí, estoy enterado, sí, estoy enterado. Anda, que son buenos, ¿eh? Y lo de las urnas también, o sea que. Si es que al final se pilla, si es que se pillan, y esto también miente más que hablan, y aquí también se sabe que están mintiendo, Y si resulta que estamos contagiados, pues 7 o 8 veces más, pues lleva a llegar un momento que dices, ¿ahora qué? Ahora están bajando porque están bajando los contagios. La versión oficial lleva como bajando. Bajando quiere decir que pasamos de 950 a 800 y ahora estamos en 700, ¿no? Pues va bajando los muertos, van bajando, y los contagios cada vez el incremento es inferior. Por lo tanto, si estos quieren empezar a circular la economía, que ya lo han dicho, para mitad de junio, o sea, mitad de mayo, pues estará para mitad de mayo. Los críos igual no van a la escuela, no habrá fútbol, no habrá, pero que la economía va a empezar a circular. Eso le están llamando de arriba y Pedro no es nadie para decirles no. Sí, no es nadie. Es un muñequito. ¿Pero qué va a pasar? O sea, ¿va a haber elecciones? ¿Cómo es la cosa? ¿Cuándo cae el chavismo español? Pues tiene que haber un intento de gobierno de concentración nacional, que no creo que vaya muy bien, porque hay elecciones autonómicas también del País Vasco y Cataluña, y tienen que pedir el dinero a la Unión Europea. Entonces, si es a través del MEDE, que es un mecanismo que ya está fijado, nos intervienen. Entonces, si nos intervienen, ya directamente echan a Pablo, echan a Pedro y pondrán a Calviño, que esa es una tecnócrata. O sea, esa es la tecnócrata. Y ya estaría. Lo otro sería que disolviese para septiembre, por ahí, y ya convocara elecciones. Porque claro, tú no puedes... Estás muerto. Y esperando que la ira de la gente no te pase factura. Que lo normal es que le pase factura y acabe gobernando el PP. Pero bueno. Pero que al final es lo mismo. Es el PSOE con 20 años menos. ¿Y cómo con 20 años menos? Sí, a ver, el PP en España es el PSOE hace 20 años. Ah, claro, el PSOE, claro, los conservadores siempre tienen un retraso de 10, 20 años con respecto a la izquierda, claro. Sí, pero es lo que hay, o sea, esto de que la gente que te dice más... hay gente en España que te dice, no, esto hasta que no haya vacuna, digo... No tienes dinero para pagar las facturas de mayo, te vas a esperar un año, pero si es que no hay dinero, que tienes que poner a levantar el país, entonces ¿qué vas a hacer? O sea, y lo que no sé qué va a pasar en Perú o por ahí, pero en cuarentenas de 2 meses o de 3 meses. No, llevamos un mes, tres semanas en cuarentena llevamos. ¿Y qué tal? Pues yo no sé, yo soy un tipo privilegiado, mi situación no es para nada comparable con la de un peruano promedio o incluso por debajo del promedio, así que no puedo opinar mucho. Yo estoy bien, estoy cómodo, no tengo ningún problema. Yo vivo en una buena zona, en un piso altísimo donde donde no tengo problema de que contacto con la gente, de trabajo remoto, muy bien remunerado, no... ¿sabes? Tengo un hijo y una esposa, entonces no es que estoy solo y desesperado, no estoy con ellos, tranquilo. La mayoría de mis pasatiempos son cosas que no necesariamente hago afuera. Hay algunos que sí he perdido, como ir al gimnasio o hacer artes marciales, etcétera, pero o sea, normal, un mes sin hacerlas, 2 meses sin hacerlas, no me vuelve loco. Entonces, mi situación no es en absoluto comparable con la del peruano promedio. De hecho, yo estoy en mentalidad tipo de aprovechar oportunidades, ver qué cosa está colapsando. Por ejemplo, compré pasajes de avión porque las aerolíneas las están regalando. Compré pasajes de avión para que de aquí a octubre, noviembre. Esa es mi situación actual. Entonces yo para nada puedo emitir un juicio sobre lo que está pasando en Perú, porque no sé, la gente que tiene que salir a trabajar todos los días, que se gana el sustento, por ejemplo, mis coetáneos, ¿no? Mis compatriotas venezolanos que son economía netamente de subsistencia, que tienen que salir todos los días a vender caramelitos o lo que sea, o trabajan de repartidores en... Yo no sé qué aplicaciones tienen ustedes de repartición allá. Uber Eats, que creo que es la más universal, de cosas tipo Uber Eats. Aquí hay otra que se llama Rappi y Glovo, que Rappi creo que es colombiana. Sí, Uber y Glovo. Ajá. Ah, Glovo es brasileña, creo. Y Rappi, aquí hay otra que se llama Rappi, que es colombiana. Ah, la mayoría de los venezolanos trabajaban en esas cosas, ¿no? Con sus motos, pero ahorita me imagino que... Primero que las cancelaron, ya no hay deliveries, ¿no? Los restaurantes están cerrados, etcétera. Entonces, no sé cómo estarán haciendo ellos. No tengo ni idea ¿Qué estará pasando allá afuera, en la, en fuera de mi zona, fuera de mi burbuja, ¿no? O sea, yo vivo en una burbuja, pero estoy muy claro que vivo en una burbuja. Pero a los críos os dejan salir, ¿tenéis algún tipo de No, excepción? hay toque de queda. Pero es lo que te digo, o sea, una cosa es lo que diga el gobierno y otra cosa es lo que suceda, ¿no? Hay toque de queda de 6 de la tarde hasta las 8 de la mañana, no sé cómo, desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la mañana, 6 de la mañana del día siguiente, no me acuerdo hasta cuál es la hora. Y ahorita pusieron otra medida, en el que los hombres salen 3 veces, solo los. We will now have a short intermission. This is a perfect time to visit with your phone inside the lobby area and announce to all of your many internet friends about how wonderful. Las medidas son que hay toque de queda a partir de las 6 de la tarde hasta las 6 o 8 de la mañana, no me acuerdo qué hora. Y la nueva es que los lunes, miércoles y viernes solo los hombres pueden salir, y los martes, jueves y sábado solo las mujeres pueden salir, y los domingos nadie sale. Eso es lo que está, las medidas que ha tomado el gobierno, pero no sé cómo está el enforzamiento de eso, no sé cómo está la. Sí, o sea, no sé cómo estarán haciendo eso en la, en ¿sabes? En los barrios o en las partes límites de los conos, lo que se llama aquí en Lima los conos. No sé cómo estarán la policía o el ejército haciendo que la gente cumpla eso. Pero saliendo a hacer qué. Cosas, no, cosas de. Solo está abierto lo necesario. Solo están abiertos supermercados, panaderías, farmacias, etcétera. Nada, del resto todo está cerrado. Colegio no hay, todo igual, no sé, supongo que igual que allá. No, aquí es lo mismo, lo que pasa que eso de salir, nada, ¿eh? Aquí no sale ni Dios. O sea, tú sales a por la compra y tienes que ir con el ticket en la mano. Si Sí, tienes aquí igual, perro, si aquí tienes igual. perro, te pueden parar. Te van a buscar. Tienes que tener el libro de familia del perro, la documentación del perro, y más te vale que la dirección que pone en el papel sea donde tú vives, porque aquí hay gente que ha alquilado perros para pasearlos, porque aquí somos así. Y es imposible, o sea, aquí nadie sale de casa. O sea, hay imágenes de España en las que hay cabras por Madrid porque tienen toda la ciudad para ellos solos. ¿Es en serio cabras cabras de Madrid? Sí, cabras y animales que bajan de las montañas, sí, y los pavos reales de los parques que hay están pasando por ahí, pero animales sí que hay, sí. Y jabalíes. Es En que no hay Madrid. nadie. Es que la ciudad está vacía. Entonces, si la ciudad está vacía y no hay humanos, pues aquí la gente hace lo que los animales ven y se pasean por ahí. Porque es que no hay. No, no, aquí no están así. Aquí, por ejemplo, yo miro por la ventana y hay gente que está haciendo su cola para comprar pan en la panadería, gente que sale a la farmacia, etcétera. No, no, aquí hay gente que sale, pero salir y volver 5 minutos y ya está, y el resto en casa. O sea, las imágenes que estamos teniendo estos meses, este mes en España, sí que está la ciudad, todo es cierto. Y por eso te he dicho que aquí la gente se está quedando en casa. O sea, por ese lado bien, pero claro, las cosas son como son. Hay colaterales aquí, que por ejemplo, no te lo contaba antes, lo de las residencias de ancianos. ¿Has oído algo tú de las residencias de ancianos en España? Sí, que han encontrado muertos ahí, gente que es totalmente desatendida. Sí, pues resulta que el virus entra a las residencias de mayores, que en España pues tenemos muchas y hay gente muy mayor, como la peste. O sea, residencias que entra el ejército, entra porque no tiene noticias y se encuentra 20 muertos, 17 muertos. Públicas, ¿eh? Muchas de ellas públicas en las que la gente que está atendiendo ha desaparecido. Pero nunca son ni dos ni tres, ¿eh? O sea, lo de las residencias es el virus entra a las residencias y no queda ni uno. Claro. Ay, qué vaina. Bueno, no sé. A mí lo que me. O sea. Yo no creo que la cosa se resuelva en un mes, Dino Copa, es lo que te digo. Yo sé que tú estás. Ya, tienes sentido lo que estás diciendo, que la gente tiene que salir a trabajar, sobre todo porque al parecer, en verdad, todos ustedes están completamente detenidos. Nadie sale entonces. Nadie sale y este mes hay gente que ha cobrado la mitad del sueldo y vive al día. Y en Italia, por ejemplo, de Roma para abajo ya está empezando a haber, ya ha habido saqueos y ya ha habido disturbios porque la gente no tiene para comer. Y aquí va a pasar dentro de 3 semanas que aquí la gente va a empezar a robar, va a empezar a... porque no tienen dinero. Que aquí mucha seguridad para todos, pero aquí el gobernante no ha pensado. Porque es que no ha pensado. Y va a pasar lo que va a pasar en todas partes, que como la gente... cada día que pasa está cabreada. Ya están empezando a apedrear a políticos en España. Muy bien, muy bien. Pero de verdad, porque es que la gente está harta y el encabronamiento va creciendo. Claro. Porque es que estamos... Y si le echen la culpa a los políticos, que está bien que se la echen. Sí, es que la culpa es de ellos. No, por supuesto que es de ellos, pero por eso quiero saber si se la echen. O sea, la gente está clara que sabes que sí es un problema político. Claro, es un problema político porque dijeron una cosa y ahora están diciendo la contraria. Se rieron de las mascarillas y ahora dicen que nos la van a exigir. Hasta ahora no nos van a exigir. Obligaron a todo el mundo, porque es que estos son así. Hace unas semanas, cuando lo hicieron la renovación del estado de alarma, que todo el mundo sabía que lo íbamos a hacer, ya vamos todos por descontados, no dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a dar vacaciones a todo el mundo. Okay. Todo el que estaba trabajando va a coger vacaciones. Te las vamos a quitar de tus vacaciones porque dijeron, dice, mira, te damos un permiso retribuido, pero que tienes que devolver. Las 5, 6, 7, 8 días, porque ya estamos en Semana Santa, la semana que viene es Semana Santa. Sí. Le dijeron, pues mira, esas horas las vas a tener que devolver. O sea que les acabas de joder las vacaciones a toda España. Claro. Y nada, ya han dicho ya que el día 12 que vuelven a trabajar, porque claro, por un lado no les pueden seguir pagando y por el otro lado, ¿qué vas a hacer? ¿Les vas a hacer devolver las horas en lo que queda de año? Si es que no puedes. Mucha improvisación, demasiada improvisación. Ahora se están dando cuenta de que la economía está tocada, ahora, no en febrero, no en marzo, no. Estaban con los expertos. Y ahora resulta que no tienes dinero para pagar. Que yo creo que si hay algún país que está haciendo las cosas peor que España, si lo hay, creo que es México. Ah, sí, no, definitivamente. Claro. España 2. España 2. Confirmas, España, ¿no? 2.0. Sí, sí, sí, sí. O sea, yo no vivo en México, pero las cosas, obviamente, mis coanfitriones son todos mexicanos, así que estoy bastante empapado de la situación en México. Que sí, que... O sea, básicamente lo que me dijeron es que... el gobierno está claro que no va a poder contener, o sea, que no tiene la capacidad para contener lo del virus, así que van a pretender que no está pasando nada. Simplemente porque no pueden hacerlo. Pero es una... O sea, a mí lo que me sorprende es la flojera, la incapacidad de los gobernantes actuales. O sea, incluso en Perú pasa. Mira, fíjate, en Perú pusieron a un ministro de salud que es medio, medio rojillo, en este caso debía ser verde, es de los pañuelos verdes, pro aborto, toda esta cosa, es un progre, ¿no? Es un experto progre, un experto, otro experto. Bueno, el idiota este sale diciendo que Perú no ha podido comprar pruebas o lo que sea porque Estados Unidos las está comprando todas. Y es así como, huevón, tú eres el gobierno de un país. O sea, ¿cómo puedes decir? O sea, ¿cómo puedes así encogerte de hombres como que no pudimos hacerlo porque los gringos no nos dejan? Es así como, ¿tú eres imbécil? O sea, tú te das cuenta que tienes todos los recursos de un país a tu disposición, puedes tener contactos con la comunidad internacional, puedes mandar a empresas a fabricar cosas, o sea, eres el gobierno. No, es así como, no podemos hacer nada. Podría ser peor, podría ser como en España. ¿En España qué ha pasado? Pues que han comprado 650.000 test para el coronavirus. Aquí también pasó eso. Aquí también. Que no sirven de chinos. Pero lo que pasa aquí en España es que es un poquito distinto. En primer lugar, porque no son chinos, sino son ucranianos, y la dirección que manda a los ucranianos es un solar que no hay nada. Y esto tiene toda la pinta, conociendo a los españoles, como los conozco, que esto es alguien ha cobrado una comisión, ya se ha filtrado que es el marido del hijo de un alto cargo del PSOE, que ha cobrado un pastizal por esta basura, que lo han hecho el negocio dos veces. O sea, lo hicieron una vez, se supo que era una basura y han vuelto a hacer negocios con la misma empresa. ¿Por qué? Porque hay una comisión ahí de tres pares de narices. Claro. O sea, por eso digo que podría ser peor, ¿eh? Eso de que lo están comprando todos los americanos. No, pero es que por Colombia compró 1 millón, 10 millones, una cosa así, al mismo tiempo. Entonces es como, o sea, pero independientemente de eso, o sea, eres el gobierno. O sea, eres el gobierno, puedes mandar, porque aquí todavía hay industria, puedes mandar a las mineras a hacer cosas, puedes mandar a qué industria farmacéutica, aquí se pueden producir fármacos, todo ese tipo de cosas. Puedes hacer algún tipo de iniciativa ciudadana, de todos vamos a hacer las mascarillas y los respiradores o lo que sea. O sea, eres el gobierno, básicamente. O sea, cuando eres el gobierno, tienes recursos lo más cerca y limitados posibles. Obviamente, mientras más poderoso es el gobierno, más, o sea, obviamente el gobierno gringo puede más que el gobierno peruano, pero, o sea, eres el gobierno, pues. O sea, no tienes que pensar, tienes que resolver. Pero como te digo, esta gente son gerentes y vienen de una escuela en que si te sacan, te sacan de la, o sea, no te enseñan a realmente a liderar y a manejar crisis, a manejar problemas, sino te enseñan a manejar Excel. Mientras todo está en el cuadrado, en la cajita de la normalidad, ¿no? En la cajita de la prosperidad. Mientras, para eso son. O sea, no son gobernantes no son líderes que te sirven en toda ocasión para o incluso, mira, puede ser que no necesites que haya un líder para toda ocasión, pero por lo menos entender que ya no eres el líder para el momento de la crisis o el momento de las vacas flacas, ¿no? Tu entrenamiento es administrar las vacas gordas, pero ahorita hay vacas flacas y necesitas otra persona. Ni siquiera en eso se dan cuenta. Aquí en España está siendo más útil a Don Amancio, que es el dueño de Zara, que el gobierno. O sea, Claro. a la hora de buscar mascarillas, respiradores y de comprar El rey. equipamiento, pues bueno, lo que hizo el rey fue llamar a Trump y decirle que aflojara un poco porque Trump no le coge el teléfono a Pedro. Ah, ¿no? Que va, no, no le coge el teléfono, no quiere ni ver. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para Trump él es un rojo y él sabe, él tiene constancia a través de la NSA y de la CIA de todo lo que está pasando, que te ha mandado un portaaviones a Venezuela, que tienes ahí, no, no sé cuál qué portaaviones es, pero te han mandado uno. Y aquí en España resulta que teníamos creo que es Carvajal, un general Carvajal, que estaba aquí con el CNI. El CNI dijo que lo había perdido y fue Trump ponerle un precio a su cabeza de 10 millones de dólares y oye, ha aparecido y ya lo han mandado para Estados Unidos. Entonces, no quiere saber nada. O sea, desde el punto de vista de Estados Unidos, el gobierno de España hay que derrocarlo. Lo que pasa que El gobierno gringo debe saber que Pedro Sánchez es chavista, pues básicamente. sí, porque la gente se fija mucho en Pablo. Que a Pablo se le nota más, pero el PSOE es igual. O sea, el PSOE español es el que ha redactado todas las constituciones nuevas que habéis tenido en el continente americano. ¿Lo han escrito ellos? Sí. La obsesión es el constitucionalismo extraño que tiene la izquierda siempre volver a escribir la constitución y ese fetiche que tiene la constitución, ese es igualito el que tienen ustedes allá. Todo está conectado. O sea, al final los lazos del imperio siguen ahí, pues, o sea, tenemos los mismos problemas acá y allá, igualitos. Solo lo malo. Por eso dije los problemas, no tenemos las mismas virtudes, solo lo malo se ha mantenido. Estamos también con lo del rey, que también te lo tenía que contar, ¿no? Ajá, ¿qué pasó con el rey? Que lo hemos echado. O sea, lo han echado de la Casa Real, le han quitado la paga y le han quitado el título. Al rey viejo. A Juan Carlos, sí. Ah, ya, Juan Carlos, no, no a Felipe. A Felipe no. De momento no lo ha quitado él, ha renunciado a la herencia. ¿Y por qué? Pues porque ha aparecido una cuenta en Suiza con, no sé si 65 millones de euros provenientes de una comisión que cobró de Arabia y que había ido a una de sus amigas, así entre comillas. De sus amiguitas, su amiguita. Sí, en este caso su amiguita, sí. Y ninguno de estos idiotas ha renunciado a su sueldo mientras tanto, ¿no? Y todos siguen cobrando, todo el gobierno sigue cobrando. Sí, han dicho algo de. Es que además no pueden renunciar al sueldo, no pueden, no les dejan. ¿Quién no les Y deja? las propias normas no les dejan y llevan todos un disgusto, no te lo puedes ni imaginar. Están hablando de renunciar a la mitad de una paga que tienen los que viven fuera de Madrid por Pero gastos. podrían donarlo igual. Después de cobrarlo, sí. no lo hacen. No, hombre, el chalet de Galapagos no se paga solo, ¿eh? Tú también, tú quieres que los políticos sufran tanto como el pueblo, y eso donde se ha visto, macho. Sí, perdón, no sé qué estoy pensando. Estoy pensando en líderes, en verdad, que con piel en el juego, perdón. Es que tienes unas cosas, no sé si en Sudamérica funciona de otra manera, pero yo creo que funciona de la misma manera. Obviamente yo sé que no lo van a hacer, es una pregunta irónica. Oye, ¿ustedes no sufren con el pueblo? No, por supuesto que no. No lideran con el ejemplo. Bueno, ¿tú cómo crees que salga Vox de esto? ¿Fortalecido o igual o peor? Va a salir peor porque ha decidido girar hacia la tercera posición. Es decir, ha puesto a falangistas de los primeros mandos, y a Vox le ha votado mucho gente que cree en el liberalismo económico. O sea, en Hayek, en la escuela austríaca y todas esas cosas. O sea, el voto que tiene es gigantesco, porque hay una gran parte de la población que quiere eso. Y no lo tiene el PP. Y si estos de repente giran a la tercera posición, al socialismo de camisa azul, al nacionalcatolicismo, en una España en que la Iglesia Católica pues nos ha dado la puñalada, pues se la van a pegar. Pero la cosa va a ser de ellos. Claro. Bueno, o sea, lo que tú no puedes hacer es pasar a la tercera posición, dar un discurso de tercera posición, que eso se ha dado. En AfD, por ejemplo, en Alemania pasó. Pero claro, es que aquí hay un montón de gente que te va a decir que de eso nada. Pero bueno, son sus decisiones. Es que al final la tercera posición tiene un toque de socialismo, y ustedes ya están tan golpeados por el socialismo que necesitan primero volver a abrir el mercado y volver a digamos, priorizar el mercado de cierta manera, y luego es que puedes volver a venir con el discurso de tercera posición, ¿no? Pero ustedes ahorita están súper golpeados por todo. Es que ahora lo que hace falta es menos Estado, no más, menos. Claro, menos. Porque aquí tiene, claro. Estamos al revés que en Perú. O sea, en Perú no hay Estado, y aquí sobra. Sí. Correcto, en Perú no, ya está y allá sobra, sí. Entonces, bueno, entonces todo se fue a la mierda. Sí, pero ya veníamos, o sea, ya se venía mal. A ver, la crisis económica la esperábamos para 2021, más o menos. Si los high yield en Estados Unidos no quebraban antes, la esperábamos para 2021. ¿Qué es lo que pasa? Que ha venido esto, y esto lo que lo va a hacer es acelerar, ¿no? Porque las medidas económicas que ha hecho el gobierno es básicamente endeúdate que yo te cubro. Es lo que ha hecho. O sea, no puedes pagar, pide un préstamo que yo estoy de colateral. Si tú no puedes pagar, ya lo pago yo. Eso es lo que están haciendo. Pero alguna paga que nos han dado, pero si es que no pueden hacer nada porque no hay dinero. O sea, entonces, como no hay dinero y la hucha está vacía, pues está la cosa fastidiada. Y por eso he dicho que sí, aunque quisieran, no pueden. Que es que no hay dinero, lo están haciendo mal, porque esta gente dijo, palabras textuales, el coronavirus en España pasará con algún caso como mucho, y eso lo dijo el representante que sale todos los días en televisión, que se supone que es un experto en enfermedades infecciosas. El experto, los expertos. Sí, sí, y ahora llevamos 124.000 infectados, que se sepa. Te digo que son 7 o 8 veces más, o sea, estamos en el millón de infectados, y muertos debe haber pues un mínimo 15.000, porque en España, si tú te mueres por coronavirus y no te hacen la prueba, tú no te mueres, tú te mueres por neumonía, claro, y punto. Claro, o sea, morirte de coronavirus es que te diagnosticaron coronavirus mientras estabas vivo y te moriste. Claro, si no, no te mueres. Y esto está pasando en todos sitios. Está pasando en Alemania y en todos sitios. O sea, tú verás el año que viene, si tenéis un listado de enfermedades y de muertos por enfermedad, y tú verás que las neumonías se han disparado. ¿Por qué? Porque son por coronavirus. Pero a ver, que sí, que son neumonías, que no te lo discute nadie, pero son ganas de maquillar con las cifras. Bueno, Estados Unidos, para ir concluyendo, que ya llevamos una hora, ¿cómo ves a tu ídolo Trump? Pues yo, cuando estalló la crisis, digo, se lo cargan, pondrán a Biden, que yo ya estaba viendo ya hace tiempo que lo comentaba, que no iban a coger a Sanders. Pese a que Sanders no es tan izquierda como lo quieren vender, pero claro, tengo la duda, dice, a ver si se va a librar de este, porque digamos Trump es como una mala hierba, o sea, no acabas con él ni queriendo, ¿no? Y no. Están suponiendo todo el mundo que lo van a echar, ¿no? Y que van a poner a a Biden, un tipo que... Es que Biden no se acuerda de las cosas. No, no, Biden tiene demencia senil. Esto se ve clarito. Pues una, es que a mí me da pena. Hombre, vamos a ver. Sí, da pena. No, van a poner a Sanders, yo digo... Les digo a mis compañeros muchas veces, a la gente, que está a la derecha de Rajoy, ¿qué me estás contando? Y se me quedan como el que han visto un conejo, ¿no?, cuando le da las largas. Pues se quedan así, dice, pero tú lo has leído. ¿Tú ves lo que está pidiendo ese hombre? Compáralo con el PP, a ver qué está más a la derecha, y va a salir Sanders. Pero en fin, no... Ahora Estados Unidos está con que les han dado sanidad para todo el mundo, porque se la han dado. Y ya cuando vean que el gasto que supone eso, la sanidad para todos, ya se les va a quitar las ganas. Pero bueno. Bueno, Trump está haciendo, por ejemplo, lo de... No nacionalizó, pero está dirigiendo centralmente varias empresas. Por ejemplo, la de MyPillow. Las están mandando a hacer mascarillas y cosas. General Motors o General Electric, no me acuerdo cuál de las dos. General, Las dos, ¿no? Y Ford también. Sí, Ford también. Están haciendo ventiladores. Sí, pues como en España, a ver, el Trump ha cogido las leyes que le dan en tiempos de guerra, porque técnicamente Estados Unidos ahora mismo está en guerra, o sea, en la misma ley. Sí, y claro, les ha dicho de, tú te pones a fabricar respiradores, como que le dice que te pongas a fabricar aviones. Y en España igual, en España parece que está SEAT fabricando respiradores. Pero vamos, sí. Claro, debieron haberse puesto a hacer desde enero, pero ahora tienen que correr. Sí, pero digamos que en el caso de Estados Unidos, la primera infección les llegó por el estado de Washington, que les llegó, me imagino que por los chinos. Lo tenían más o menos controlado, pero luego se les descontroló por la costa este, por los europeos. Europa ha sido la que ha esparcido el virus. Otra vez. El otro día estaba pensando, otra vez. Infectando a América, otra vez. Sí, otra vez, ¿no? La otra vez vi un meme de con un dibujo de unos incas, una cosa así, y decía como que tus ancestros mirándote de cómo te dejas infectar por un virus español otra vez. La primera pasa, la segunda es culpa tuya. Y curiosamente, el virus entonces ahora es de, por lo menos en América, fue distribuido no por las clases bajas, sino por las altas, que fueron los que viajaban a Europa y demás, fueron los que la trajeron. Bueno, hay algún repatriado que otro, pero vamos, me imagino que sean algo menor, pero vamos, sí, viajeros casi seguro, turistas. El primer caso aquí en Perú fue un señor, básicamente un señor adinerado, pues, que había ido a Europa. Sí, aquí el mayor foco de infección lo tuvimos en un partido de fútbol. Me están corrigiendo por aquí, ¿el primer caso no fue así? ¿Cómo fue el primer caso? Ah, fue un aviador. Bueno, es lo mismo, pasear aviador no puede ser pobre. No, mira, los aviadores ganarán dinero, pero vamos, puede ser. Pero vamos, si el aviador estaba contagiado, igual contagió a todo el avión. Una cosa claro. Pero ¿cuántos casos tenéis, más o menos, por allá? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Oficialmente serán como 1000 y pico, pero en verdad debe ser el triple, el cuádruple. Y claro, UCIs y cosas de estas no tenéis casi ninguna, ¿no? Ventiladores casi no hay. Creo que tenemos 0.8 por cada 100.000 habitantes, una cosa así. En España tenemos 10 y salió un reportaje en el que el que más tenía era Estados Unidos, que tenía como 35. ¿El imperio, pues? Sí, claro. Pero es que las UCIs son unidades de cuidados intensivos. O sea, en España, bueno, así es. Tú te vas al hospital. Entonces, si tú te pones muy malo, muy malo, muy malo, más a la unidad de cuidados intensivos, que la unidad de cuidados intensivos tienes dos salidas. Al cementerio o te recuperas. No sé cómo lo llamaréis en allí, igual tiene algún término en anglo, pero... Aquí estamos como, digamos, al libre, no sé, estado de naturaleza de la humanidad. Aquí el sobrevivirán los más fuertes, los que se curen, porque del resto el sistema no te va a ayudar, el sistema no te va a curar. El sistema Darwin. Aquí estamos bajo el sistema Darwin. Sí, no, yo por eso, yo andaba desde enero, andaba pendiente, yo estaba haciendo mis compras, mi reserva, compré mascarillas, compré respiradores N95, me abastecí de agua, etcétera, etcétera, ¿no? Yo sabía que esto, que aquí no se puede contar, aquí solamente puedes contar contigo mismo. Pero fíjate que entonces es como una actitud un poco más saludable, porque el problema de allá de ustedes es que ustedes viven como... el primer mundo, pues viven sin problemas de verdad, pues están demasiado acostumbrados a que el gobierno va a resolver, ay, qué sé yo, viven como flotando, ¿no? Nada, no buscan su propia supervivencia, muy pocos. No, aquí casi ninguno, aquí somos todos como adolescentes. Sí, El como que estado protector, sí. es como que les han quitado el instinto de supervivencia de la vida, pues del sistema Darwin. Es como han logrado subvertir tanto el sistema Darwin que se les ha olvidado que existe. Y ahorita Sí, viene. claro, porque aquí el estado está para, el estado te cuida, el estado te paga la jubilación, tú no te preocupes. Entonces, claro, luego pasa lo que pasa. Claro, y luego viene la realidad a cobrar, como siempre. Sí, pero por ejemplo, ahora aquí en España la gente está viendo que el estado de alarma en España, que va a ser denunciado, no hay mucha diferencia con una dictadura, ¿eh? Lo que estamos viviendo aquí. No es Claro. broma, ¿eh? No es una exageración. O No, sea, no. aquí no hay libertad de prensa, los medios están comprados, el Congreso está cerrado, no hay oposición. O sea, O sea, Vox la ha cagado también. A mí me parece, estoy súper decepcionado de Vox, que me parece que este era un momento sí, creo que sí. perfecto para que ellos se distinguieran y empezaran a brillar y se mostraran como una alternativa, pero más bien no han hecho nada. No, porque uno de los jefes de Vox fue a Milán, vino contagiado, ya quedó mal, luego ya hicieron el congreso de Vista Alegre, que acudieron como 10.000 personas y no tenían que haber hecho el congreso. Entonces quedaron mal porque le echaron la culpa al gobierno y decíamos, a ver, no es culpa del gobierno, tú sabes leer y tú se supone que tienes que ser una alternativa. Y mientras que el PP, que son mariconservadores, pues sé que no hicieron el no lo hicieron, tú vas y lo haces. Y han quedado Claro. mal. Terrible. Vox ha hecho una gestión juvenil también. Muy mal. Sí, o sea, no sé en qué estaban pensando. A ver, sí, sí lo sé. Pensaban que eso era solo una gripe, que esto era una cosa así, una cosilla Pero sin nada. los de Vox se supone que deberían estar de nuestro lado conspiranoico, viendo las cosas, teniéndole sospecha a todos los expertos, todo lo que se diga. De hecho, si acaso como heurística deberían tener, hacer lo contrario de lo que digan los expertos de las burocracias internacionales. Pero como que se lo tragaron. Sí, además, mira que podían haber hecho el chiste fácil. Esto es como solo como una gripe, sí, de cuando no había vacuna para la gripe, ¿sabes? Que morían tropecientos Exacto, y. sí. Pues es exactamente lo mismo. Pues nada, no, no, se han equivocado mucho, ¿eh? Se han equivocado mucho, que psa. Que los demás se han equivocado más. Mucho más que ellos. Si Por lo acaso, si tanto. acaso Vox no le puedes decir que por culpa de ellos ha muerto gente, porque ellos no son los que están gestionando, no son el gobierno, pues. Claro, además hay una guerra abierta contra aquellas comunidades que no gobiernan la izquierda. Hay una guerra abierta directamente y están ahí con el tema de la salud de por medio. O sea, en España le quieren echar la culpa al gobierno de Madrid de la infección. Y tú dices, hola, que mandas tú, ¿eh? Que eres tú el que estás mandando, ¿qué me estás contando? O sea, haciéndole la oposición a la oposición desde el gobierno, pero ¿esto dónde se ha visto? Sí, bueno, ya sabemos dónde se ha visto. Terrible. Entonces, nada, no. Bueno, esperemos que Vox aprenda y se dé cuenta que para ganarse el gobierno, si no eres de izquierda, obviamente, tienes que actuar como si ya fueras el gobierno, por decirlo así. O sea, tienes que demostrar. No es algo que como que una vez que accedas al poder, ay, ahora sí vamos a cambiar las cosas. Sí, a ver si Vox quiere llegar a algo, lo primero que tiene que hacer es hacer el Canelo y que se deje tercera posición. O sea, es gente que le tiene mucho cariño. En España la gente se ha reído mucho diciendo esto es el fin del liberalismo. O sea, el liberalismo en español no es como en inglés, o sea, es libertarismo. Y yo me decía, dice, vamos a ver, yo te compraría la mercancía si lo estuvieseis haciendo bien. Entonces, el Estado tiene un problema, el Estado lo resuelve rápido y de forma eficiente. Los liberales a llorar. Pero madre mía, si les estás dando la razón. Es que lo más divertido de todo, diciendo, pues si es que está siendo más útil el sector privado que vosotros, panda de inútiles. Pues eso Claro, no lo están haciendo porque parte de la dirigencia de Vox son de tercera posición, son de la falange. Entonces, claro. Esas cosas no las tienen, pero vamos, que ellos sabrán lo que hacen, son mayorcitos ya. Y si no hay más de lo que hay en Vox, pues bajarán y saldrá el PP otra vez. Pero es que tampoco hay mucho más de donde sacar. ¿Qué más? Ciudadanos no. Pero Ciudadanos no, porque Ciudadanos desaparecerá. Pero vamos, tiene pinta de que será el PP el que más saque, porque es el que está más callado y el que está mejor haciéndome las cosas, porque en Madrid los está haciendo bien. O sea, en Madrid no han necesitado intentar nacionalizar el sector privado como ha pedido Pablo Iglesias en tres o cuatro ocasiones, porque habló con el sector privado de los hospitales y los ha puesto a su disposición. Hay hoteles que se han convertido en hospitales o en camas para los enfermeros. Sabemos que lo está haciendo medianamente bien para ser un partido de centro izquierda. Sí. Bueno, yo nada más, si alguien de Vox está escuchando este programa, reaccionen, ¿no? Pueden estar. Cuando la metapolítica es un juego cuando hay paz, que juegas ahí el juego meta. Cuando hay una crisis, tienes que arremangarte las mangas, subirte los pantalones, y meterte ahí a dar el ejemplo, a liderar. No es ahí echarle la culpa al gobierno, todo eso, porque la gente se da cuenta que lo que estás haciendo es tratar de sacar reditúo. ¿Cómo se pronuncia reditúo? Reditúo, pues. Estás tratando de sacar ganancia política. Rédito. Rédito, claro, rédito, eso. Estás tratando de sacar rédito político y estás aprovechándote de la crisis tanto como el gobierno puede estar aprovechándose para darse nuevos poderes. Entonces, nada, sean genuinos y en verdad dedíquense a ayudar a la gente, que así es como. Así era el liderazgo, en verdad, la autoridad, el autoritas. El autoritas es no el que tiene el poder, sino el que mejora la situación de sus subalternos, el que por eso él tiene la autoridad. Y tiene que ponerse las pilas entonces, tienen que ser así. No puede ser simplemente que se quejen desde sus casas, desde Twitter, de que el gobierno lo está haciendo mal. Tienen que salir, tienen que verse a la gente de Vox ahí en las trincheras con la gente. Es que la autoridad se gana, la autoridad no te viene de serie, así es algo igual. Así es, entonces bueno, que aprendan esta lección entonces. Bueno, yo no sé qué más, no sé qué decir, algo se te está quedando en el tintero, algo que con lo que quieras concluir. No, si te parece normal lo del rey, porque tal y como que lo han echado. Bueno, ¿qué te puedo decir? Que Juan Carlos tampoco era monedita de oro mía, ¿no? No, a ver, a Juan Carlos lo pusieron. A Juan Carlos lo pusieron porque, ¿por qué? Para que los rojos no llegaran al poder. Está. Entonces, es un rey puesto. Que luego ya lo quitaron en 2014, cuando la cacería de Botswana, porque lo pillaron de cacería con la amiga, ya lo echaron. O sea, no es como su hijo, que es un rey que nació ya príncipe. No, es un rey al que lo pusieron. Y es un rey que a través del 23F consiguió muchas cosas. Consiguió silencio, y todo el mundo sabe que era un mujeriego y que cobraba comisiones. Tú solo preguntas a cualquiera y te van a decir la verdad. ¿Qué pasa? Que muchos pensábamos que aquello sería legal porque, bueno, tú puedes acomodar la legalidad lo que quieras. Pero tú lo ves, y porque estamos con el tema del coronavirus, que es más importante, pero esto es para hacer caer la monarquía en España, ¿eh? Bueno, lo que pasa es que hemos tenido suerte y no sé, y tenemos problemas mayores. Bueno, si quieres quedamos, o sea, ya tú grabaste un episodio sobre eso y de hecho está publicado en Mundo Republiqueto, en la página de mundorepubliqueto.com la pueden encontrar. Republiqueto, no Republiqueta, acuérdense, Mundo Republiqueto con O. La pueden encontrar ahí, pero si quieres quedamos para que otro día vengas y hablamos largo y tendido de lo del rey y la monarquía y cómo debe caer y que vuelvan los Habsburgo o que venga alguien más, que carajo, no tienen que ser los Habsburgo. Sí, o que sea uno del país que ya vale de extranjeros. Claro. Entonces bueno entonces muchas gracias por venir, Dino Coppola, para contarnos de la triste situación de España. Y ya, muchas gracias a ustedes por escuchar. Acuérdense que Dino Coppola tiene un podcast, un liberal en Moncloa, es así, ¿no? El nombre, no me equivoqué. Un paleocón. Un paleocón en el Moncayo. En el Moncayo, en la montaña. Sí. Un paleocón en el Moncayo. Exacto. Un paleocón en el Moncayo que lo publicamos aquí en Mundo Republiqueto. Pero lo pueden encontrar también en iVoox, que yo siempre le digo iBooks. Y nada, acuérdense, nosotros estamos en Facebook, Uno Republiqueto, en Twitter, El Republiqueto, y que nos pueden encontrar en YouTube, iVoox, y ¿cómo se llama esta cosa? Spreaker. Ah, y en Spotify también estamos, qué curioso. En fin, muchas gracias por escuchar, y nada, nos vemos. Hasta luego. Despídete, Dino Cobla. Despídete, che. Ha sido un placer. Ya, hasta luego. Chao. The Holy Roman Empire, the remaining knights.